Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estamos comenzando el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en la 530, La Voz de las Madres. También lo estamos comenzando en las repeticiones en el sitio de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y también lo estamos haciendo de la misma manera si nos estás escuchando en los programas cargados en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te recuerdo y te pido que te comuniques con nosotros al 4567-3606, 4567-3606 o atrapados@madres.org. Capítulo número 76, entonces, de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, cerrando el ciclo dedicado al movimiento libertario español, como no podía ser de otra manera, para Buenaventura Durruti. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Al respecto de la muerte de Durruti, los compañeros de la revista Sudestada, Walter Marini y Hugo Montero, publicaron en su entrega número 66 de la revista un informe que se llama ¿Quién mató a Durruti?, el cual lo podés encontrar en la página de la revista, que es www.revistasudestada.com.ar, y vinculado también a la página de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y ese informe es el que vamos a compartir ahora, que dice: el enigma de la muerte del líder anarquista dispara 7 conjeturas y ninguna certidumbre. Su muerte en Madrid significó el final para un hombre que vivió clandestino, perseguido y en el exilio, pero también significó la clausura del proyecto libertario, de revolución, fragmentos de un tiempo marcado por hombres decididos, fantasmas traidores y caminos cerrados. Madrid era desde meses atrás humo y ceniza, en particular la ciudad universitaria, que había sido escenario de las más encarnizadas batallas entre soldados de la República y los moros que respondían a la autoridad de Franco. A las 4 de la tarde del 19 de noviembre, un Packard negro detuvo su marcha a poco de ingresar al pabellón de odontología frente al hospital clínico. Algunos minutos antes, un mensajero del frente había llegado al cuartel general de la calle Miguel Ángel 27. No eran buenas las noticias que escuchó Buenaventura Durruti, que era en ese entonces el delegado general de las columnas de la CNT-5, que había arribado a la capital apenas 6 días antes, con el objeto de reforzar la resistencia en un punto estratégico que podía determinar el futuro de la guerra. Durruti demoró segundos en ponerse en marcha hacia la zona que había sido, un día antes, disputada metro a metro por sublevados y leales. Alguien había ordenado una retirada, alguien que no era Durruti. El Packard acortó distancias hasta la ciudad universitaria. El chofer conduce como puede entre órdenes de un irritado Durruti y escombros que dificultan su paso. Poco antes de llegar a destino, el auto se detiene. Durruti y 2 de sus acompañantes descienden y caminan unos pasos hasta la posición de un puñado de milicianos que descansan en pleno frente de batalla. Los disparos de los francotiradores se oyen cercanos, rebotando contra los derruidos edificios. Los milicianos soportaron en silencio el aluvión de recriminaciones de aquel hombre que era símbolo de las fuerzas anarcosindicales. Habían cometido el error de toparse ociosos con el hombre menos indicado, en la peor de las situaciones posibles. Los milicianos bajaron la cabeza luego de intentar excusarse de alguna forma antes de comenzar a retirarse del lugar, y Durruti y sus hombres volvieron al Pácar dispuestos a continuar la recorrida. Entonces sonó un disparo y cayó un hombre. Era Durruti. Las milicias obreras no están inactivas. Atacan, derrotan al enemigo y ganan terreno para la causa revolucionaria. Pero esto es solo el preludio de la gran ofensiva que las milicias van a emprender en todo el frente aragonés. Vosotros también, trabajadores de España, tenéis una importante misión que cumplir, porque la revolución no se gana y se asegura solamente tirando tiros, sino produciendo. No hay frente y retaguardia, porque todos formamos un solo bloque que debe luchar unido para alcanzar el mismo objetivo. Y nuestro objetivo no puede ser otro que levantar una España representativa de la clase obrera. Los trabajadores que luchan hoy en el frente y en la retaguardia no luchan por defender los privilegios de la burguesía, sino que se baten por el derecho a vivir dignamente. Y en otra parte de la nota que la revista Sudestada ofrece en su página www.revistasudestada.com.ar, se refiere a una anécdota que dice lo siguiente: le decían los tres mosqueteros, a horas de su salida de prisión, luego de 13 meses en cautiverio, están otra vez los tres juntos. Lucen demacrados, con las marcas en sus rostros de la huelga de hambre previa a su salida. Para esos hombres que antes de compartir años de clandestinidad, exilio y prisiones, antes de cruzarse en las sombras de las barricadas, en los bancos asaltados y en las bombas lanzadas, se habían encontrado en huelgas y en manifestaciones de la Confederación Nacional del Trabajo. Afianzada desde 1910 en Andalucía y Cataluña, la CNT anarquista llegó a contar en 1936 con 1 millón de afiliados y un solo militante rentado, y con un periódico, Solidaridad Obrera, que tiraba 50.000 ejemplares. Durante muchos años los redactores de Solidaridad Obrera recordaban el día en que la policía clausuró el diario y confiscó la imprenta. Muchos oportunistas se presentaron a la subasta buscando precios bajos, pero también Durruti y Ascaso estuvieron allí. Durruti fue el primero en ofertar 20 pesetas por la rotativa. Un no muy despierto comerciante saltó entonces a mejorar la oferta y gritó 1.000 pesetas. No fue una decisión astuta. Un segundo después sintió sobre las costillas un frío metálico inconfundible. Enseguida retiró su oferta. Ascaso se encargó de cerrar el negocio con las 20 pesetas de su compañero. El subastador no tuvo otra opción que devolver la máquina a los trabajadores por esa cifra irrisoria. Te repito, cuentan los amigos de la revista Sudestada en su sitio de internet www.revistasudestada.com.ar sobre Buenaventura Durruti. En este caso, para el capítulo número 76 de Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. La auténtica fuerza de España está en su clase obrera y en sus organizaciones. Después de la victoria, la CNT y la UGT discutirán y se pondrán de acuerdo sobre las formas y orientaciones económicas y políticas de España. Nosotros, que nos encontramos en el campo de batalla, no nos batimos para obtener condecoraciones, no luchamos para ser diputados ni ministros. Cuando la victoria sea lograda y volvamos de los frentes a las ciudades y pueblos, ocuparemos los puestos en las fábricas, talleres, campos y minas de los cuales salimos. Nuestra gran victoria será la que ganemos en los puestos de producción. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Historia de tres amigos de la luz y de libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian el poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Al estallar la guerra civil en 1933, fue uno de los principales protagonistas de los sucesos revolucionarios de julio, formando parte del Grupo Nosotros, sucesores de los Solidarios y de la dirección en la defensa de la ciudad de Barcelona, donde falleció su compañero de toda la vida, Francisco Ascaso, en los enfrentamientos callejeros con los sublevados. El 20 de julio, ya derrotado el alzamiento en Barcelona y siendo la CNT la dueña de la situación, tras apoderarse del parque de artillería de San Andrés, sus principales dirigentes tuvieron una entrevista con el presidente de la Generalidad catalana, Luis Companys. En una segunda entrevista al día siguiente, después del pleno de federaciones locales de la CNT, Durruti junto con otros principales dirigentes de la CNT propusieron nombrar un Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, siendo aceptado por las restantes organizaciones. Este comité, formado por libertarios, republicanos, nacionalistas y marxistas, se convirtió en el verdadero poder en Cataluña, ratificando la Generalidad posteriormente lo que se decidía. Cansado de las disputas internas y el desgaste debido al hecho de encontrarse en una guerra civil, del Comité de Milicias Antifascistas, de la cual era jefe del Departamento de Transportes, decidió pasar al frente con el bando republicano, empezando por liberar de los sublevados Zaragoza, otro gran núcleo urbano anarquista tras Barcelona. Se formó entonces la famosa Columna de Durruti, que tomó rumbo a Zaragoza. A la columna se le negó el suministro de armas, artillería, etcétera, por parte de los agentes comunistas, por lo que tuvo que limitarse a tomar todos los pueblos por donde pasaba. En ellos, los campesinos se veían libres para hacer la revolución. Los terratenientes eran expropiados de sus tierras, las cuales eran colectivizadas. Se abolía la propiedad privada y se instauraba el comunismo libertario. En noviembre de aquel año, marchó a Madrid con su columna a contener la ofensiva de las tropas sublevadas. La columna de Durruti salió de Barcelona el 25 de julio, formada por unos 2.500 milicianos, y se dirigió directamente hacia Zaragoza, teniendo como objetivo la recuperación de la ciudad. Tuvo un primer combate en Caspe, y cuando ya se encontraba a escasamente 22 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, los mandos decidieron frenar el avance por miedo a verse aislados y rodeados. A partir de ese momento, la columna quedó con escasos suministros y no pudo lanzar un nuevo ataque, por lo que se dedicó a la consolidación del frente defensivo, así como a tareas de propagar y construir la revolución por tierras de Aragón. Instaló su cuartel general en la localidad de Bujaralós, en Zaragoza. En noviembre, Durruti fue llamado para colaborar en la defensa de Madrid, pero no se le permitió llevarse más que a una parte de la columna, unos 1.400 sobre más de 6.000 milicianos que ya tenía la columna para ese entonces. Finalmente, la columna fue diezmada en Madrid y Durruti murió allí por un disparo a quemarropa de origen desconocido. Insisto en que es absolutamente necesario que se abra una red de trincheras, parapetos y alambradas, que se hagan fortificaciones, que todo Madrid viva para la guerra y entregado a su propia defensa. ¿Y qué nos dices de tu columna? Estoy satisfecho de ella. Mi gente tiene todo lo que necesita y a la hora de pelear funciona como una máquina perfecta. No quiero decir con esto que se deshumanizan los milicianos. Nuestros compañeros de aquel frente saben por qué y para qué luchan. Se sienten revolucionarios y no pelean por unas palabras huecas ni por unas leyes más o menos prometedoras, sino por la conquista de la tierra, de las fábricas, de los talleres, de los medios de transporte, del pan, de la nueva cultura. Saben que su vida está en la consecución de la victoria. Además, nosotros, según creo que exigen las circunstancias, hacemos la guerra y la revolución al mismo tiempo. Las medidas revolucionarias de retaguardia no se toman únicamente en Barcelona, sino que llegan desde aquí hasta la línea de fuego. Cada pueblo que conquistamos empieza a desenvolverse revolucionariamente. Esto es lo mejor de la campaña. Una derrota de mi columna sería algo espantoso, porque nuestra retirada no se parecería a la de ningún ejército. Tendríamos que llevarnos con nosotros a todos los habitantes de los pueblos por donde hemos pasado. Absolutamente a todos. En la ruta que hemos seguido no hay más que combatientes. Todo el mundo trabaja para la guerra y para la revolución. Le sustituyó al frente de la columna de Durruti Ricardo Sanz, que acabó aceptando la militarización de la misma, convirtiéndose así en la 16ª División del Ejército Popular Republicano, constituida por las brigadas mixtas y esta división combatió en la batalla del Belchite, en la defensa de Cataluña, en enero de 1939. Posteriormente, sus miembros pasaron por los campos de concentración franceses y algunos fueron incorporados a la fuerza del ejército francés, siendo los primeros en entrar en París en 1944 para liberar la ciudad. El primer tanque que entró en la capital francesa tras la ocupación nazi se llamaba Guadalajara, dentro del cual había diversos miembros de esta columna anarquista. Se trataba de la novena compañía blindada, conocida por su nombre en español, la 9, de la segunda división blindada de la Francia Libre. Atrapados en libertad. Estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530. Esta es la primera de la izquierda, la voz de las madres, es lo que estás escuchando, la radio de la asociación Madres de Plaza de Mayo. También la puedes encontrar en su página www.madres.org y a este programa también lo puedes encontrar en su propia página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y puedes escuchar las repeticiones que Radio Éter transmite desde su página para los oyentes de Atrapados en Libertad en la dirección www.radioeter.com.ar. Si manejas internet, te podés comunicar con nosotros a atrapados@madres.org y si no, al 4567-3606. El capítulo 76 se lo estamos dedicando para concluir el ciclo sobre el movimiento libertario en España a el máximo referente de aquel movimiento, tanto en España como en el resto de Europa y en todo el planeta. Estamos hablando de Buenaventura Durruti, que fue sin duda un ejemplo para resistir futuros embates en todo el planeta, en todo el mundo. Con Durruti moría el dirigente que a su manera mejor expresaba cómo combatir al fascismo desde un criterio de independencia de clase, a diferencia del colaboracionismo frente populista de la dirección anarquista. Durruti fue un factor de primer orden en el papel de la clase obrera de Cataluña en julio de 1936, por ejemplo, pero Durruti, como ocurre con las personalidades de la historia, no cayó del cielo. Personificaba la tradición revolucionaria de la clase obrera. Su enorme popularidad entre la clase trabajadora, reflejada en el entierro multitudinario en Barcelona el 22 de noviembre de 1936, muestra esa identificación. Su muerte fue sin duda un golpe objetivo al proceso revolucionario en marcha. Sin Durruti quedó más libre el camino para que el estalinismo fascista, con la complicidad del gobierno del Frente Popular y de la dirección anarquista, terminara en mayo del 37 la tarea de liquidar la revolución, desmoralizando a la clase obrera y facilitando con ello el posterior triunfo franquista. Buenaventura Durruti, en el cuarto y último capítulo dedicado al movimiento libertario en España, en Atrapados en Libertad, por AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Desde una radio que hemos citado varias veces en este ciclo dedicado al movimiento libertario español, que transmite por internet desde España, estamos hablando de Radio Onda Expansiva, www.ondaexpansiva.net. Vamos a compartir una entrevista con uno de los biógrafos más importantes de Durruti Buenaventura. La muerte del anarquista Buenaventura Durruti es uno de los enigmas históricos más apasionantes de la Guerra Civil Española. El 19 de noviembre de 1936, Durruti, uno de los hombres que encarnaron en cuerpo y alma las ideas libertarias, encontró la muerte mientras se encontraba con su columna en el frente de la Ciudad Universitaria de Madrid. Su muerte, rodeada de extrañas circunstancias, constituye aún en la actualidad un interrogante histórico que no deja de suscitar vivas polémicas. En esta entrevista, Pedro de Paz, autor de la novela El hombre que mató a Durruti, iremos desgranando las diversas hipótesis que existen sobre la muerte de Durruti. El hombre que mató a Durruti es una interesante novela en la que, a través de las pesquisas de alguno de sus personajes, podremos llegar a sorprendentes conclusiones en la intrincada madeja de la muerte de Durruti, dice la crónica de Radio Onda Expansiva sobre la entrevista a Pedro de Paz, que ya compartimos en Atrapados en Libertad, en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. En definitiva, bueno, Durruti era un obrero, una persona del pueblo, que desde muy temprana edad se dio cuenta de la injusticia social que primaba en España en aquella época, y bueno, pues se aproximó a los entornos anarquistas, principalmente en principio de la UGT, luego de la CNT, se fue radicalizando un poquito más. Siempre como premisa en su vida tuvo el luchar por la defensa de los derechos del pueblo y del obrero. ¿Y a qué conclusiones llega Fernán Durán? ¿Qué hipótesis de trabajo maneja este señor para tratar de encontrar al responsable de la muerte de Durruti? Bueno, pues parte básicamente de la documentación que yo pude acceder o conseguir durante el periodo en el que, valga la redundancia, me documenté para escribir la novela. Entonces él parte un poco, pone sobre papel las premisas y las conclusiones a las que yo mismo llegué cuando me estaba documentando y más o menos evaluaba las distintas declaraciones, las distintas premisas, las distintas circunstancias que todo el mundo narraba. Entonces, un poco lo que yo averigüé, que tampoco es que sea nada, no averigüé nada extraordinario, no revelé ningún documento hasta ahora inédito ni nada, pero más o menos todas esas conclusiones, esa lectura entre líneas que yo iba teniendo según iba avanzando la documentación para la novela, es lo que al final pongo en boca de Fernández Durán como protagonista de la novela. Y la conclusión básicamente se centra en la idea de que la muerte de Durruti fue una muerte accidental. Muerte accidental, que es la que también maneja en su último libro, en el libro de memorias de Juan García Oliver, que en la época en la que muere Durruti era ministro de Justicia. El eco de los pasos, si no recuerdo. Efectivamente. En el libro de memorias se plantea también el hecho de que quizás se le pudiera disparar el naranjero, este fusil que utilizaban, a pesar de que Juan García Oliver comenta que jamás vio a Durruti con un naranjero. En efecto, es un detalle muy curioso porque si nos remitimos a los hechos estrictamente históricos, el naranjero como su fusil carecía de seguro de transporte. Es decir, una vez amartillado, cualquier movimiento brusco podría dispararle porque sufría esa carencia, no había un seguro de transporte. Entonces, cabe la posibilidad lógica y nada extraordinaria de que cualquier golpe de un arma amartillada, y entiendo que cuando uno se dirige a una zona de combate, como ese día, ese 19 de noviembre, Durruti se dirigía al frente de la ciudad universitaria, uno lleve el arma amartillada por lo que pueda pasar. Entonces, como comentaba, cabe la posibilidad de que cualquier golpe con al entrar o al salir de un vehículo dispare el arma accidentalmente y bueno, pues cause un fatal desenlace, como es el caso. Pero lo curioso del caso es que, tal y como confirma García Oliver, Durruti nunca llevaba un naranjero. Pero que esa, sin embargo, no es la versión oficial que se difundió por parte del gobierno de Largo Caballero, ¿no es así, Pedro? En efecto, la versión oficial y la que se ha mantenido durante muchos años es que realmente el problema de esta circunstancia, la muerte de Durruti, es que no se sabe a ciencia cierta un montón de detalles. De hecho, existe una foto de Durruti en el hospital, en el Ritz, que fue el hospital de las milicias confederales de Cataluña durante la guerra, en la cual se le ve una herida en el pecho, bajo la tetilla, que complica un poco otra de las versiones que hay, que dice que la bala entró por la espalda y quedó alojada en el cuerpo. Entonces, como te digo, hay un montón de versiones que por sí solas no son incongruentes, pero que a la vista de otras pruebas resulta que tienen fallas. Estoy convencido de que fue un accidente provocado por el sargento Manzana, particularmente por lo que tú comentabas antes. Era portador habitual de un naranjero, que era un fusil muy poco seguro. Llevaba un brazo en cabestrillo porque días antes había tenido un accidente que le había machacado los dedos de una mano. Durruti nunca llevaba un naranjero. Entonces, si realmente el accidente fue provocado por un naranjero, por el disparo accidental de un naranjero, el mayor candidato a que ese naranjero se disparara accidentalmente era Manzana. Entonces, para mí la conclusión final fue que fue un accidente provocado por el sargento Manzana y que trató de ocultarse porque obviamente su muerte en esas circunstancias no beneficiaba a nadie, ni al gobierno, ni a los propios anarquistas, ni a nadie. La muerte de una muerte estúpida y accidental de una figura tan emblemática de la lucha republicana y anarquista habría desmoralizado demasiado a las tropas. Y aparte el haber incidido en el hecho de que habría sido por un fallo en el armamento que se empleaba, pues no ayudaría a que los milicianos confiaran demasiado en el armamento que estaban empleando. Entonces, se trató de tapar básicamente por intereses muy concretos y muy específicos, pero yo abundo en la opción del accidente. Tenemos una deuda. La deuda la pagó Durruti por la remisión y en honor a su compromiso. Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe un grupo de acción contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social. Atrapados en libertad. El domingo 19 de julio, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en Plaza Lezama, en Parque Lezama de Capital Federal, la Comisión de Homenaje Permanente de los Combatientes Revolucionarios realiza el acto homenaje a la máxima expresión de la lucha de clases contra los poderes dominantes en Argentina y del guevarismo en nuestro país y en Latinoamérica. Estamos hablando de Mario Roberto Santucho. Para contactarte y participar de ese acto tenés que escribir a combatientesrevolucionarios06@yahoo.com.ar. combatientesrevolucionarios06@yahoo.com.ar. Destacamos la presencia de quien va a abrir ese acto en homenaje a Mario Roberto Santucho, su hija, una amiga de este programa de Atrapados en Libertad, Marcela Santucho. Te repito, domingo 19 de julio a las 16 horas en Plaza Lezama, homenaje a Mario Roberto Santucho. Vamos buscando el final del capítulo 76 de Atrapados en Libertad. Y lo vamos encontrando dejando atrás el ciclo que hemos recorrido, referenciando algunos de los casos emblemáticos y de los referentes más importantes del movimiento libertario anarquista en España. En el día de hoy hemos cerrado ese ciclo dedicándoselo a Buenaventura Durruti. Y te recuerdo que este programa, como todos los anteriores, lo vas a poder encontrar en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y más adelante también lo vas a poder escuchar, como todas las repeticiones que Radio Éter presenta para los oyentes de Atrapados en Libertad, en su página, que es www.radioeter.com.ar. Te pido que nos escribas a atrapadosenlibertad@hotmail.com y te pido que nos hables al 4567-3606. Y para terminar de cerrar este programa, solo falta saludar y agradecer la puesta en el aire y la operación de sonido de Julián Profeta, las locuciones artísticas de José Castillo. Mi nombre es Leo Vázquez y las dedicatorias son para Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y los agradecimientos habituales del programa para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.